Estamos recibiendo a la secretaria general del Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU, Daisy Iglesias. Daisy, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Queríamos comenzar hablando contigo sobre esta comunicación que emitieron en las últimas horas con respecto a las escuelas Aprender, a esta situación que están atravesando. Contanos un poco cómo es esta realidad. Bueno, en primer lugar, para toda la audiencia, las escuelas Aprender son escuelas de una categoría especial de escuelas comunes que están ubicadas en zonas social, económica y culturalmente de alta vulnerabilidad, de alta complejidad, zonas donde la vida es muy difícil. Sí. Y por tanto, como escuelas de esa categoría, desde un periodo atrás tuvieron distintos nombres. Algunos las conocen como escuelas de requerimiento prioritario. En la época de comienzos del siglo XXI, en la década del 90 del siglo pasado, sí. Y posteriormente con la administración del 2008 al 2015, Escuelas Aprender. Bien. Esas escuelas reciben alguna compensación especial por sus características, no crean que son muchas, pero algunas tienen. Y han tenido, ¿verdad? Ejemplo, tienen maestro comunitario, participan de determinados programas y sus docentes, maestros y directores reciben salarialmente una compensación vinculada a un trabajo extra que realizan, que es la participación en salas de debate y acuerdo docente en horario complementario. Para la audiencia, recordarán que en el periodo de la administración del 90 esta compensación se recibía solo por trabajar en ese lugar, era una compensación al tipo de cargo. Posteriormente, a partir del 2008, se estableció que esa compensación era contraparte de un trabajo horario complementario, que era el trabajo de salas, y se estableció que las personas podían o no querer participar de ese trabajo complementario. Por tanto, si alguna planteaba objeción, simplemente no participaba en ese horario complementario y no cobraba el dinero. Pero lo cierto es que las escuelas Aprender tienen esta compensación como parte de una extensión laboral horaria, como fijo en el salario de quienes eligen y participan de la totalidad de las actividades escolares. O sea, no es aleatorio si yo participo de las actividades complementarias, yo percibo ese salario, y mucha gente concursa y elige este tipo de escuela por doble razón. Sí. Una, muchos porque vocacionalmente quieren trabajar allí, y agregado a que hay un complemento salarial. Como el complemento salarial tampoco es para muy significativo, en general prima lo vocacional, pero eso no quiere decir que no exista reglamentado un complemento de salario fijo por participación en actividades de sala. Bien. Estas escuelas a su vez tienen la mala condición de que son transitorias. Cada periodo de años cambian, 3-5 años cambian, y cambian. Se supone que deberían estar sujetos a un estudio en profundidad, ¿verdad? Porque para que cambien la característica, tiene que cambiar también el contexto de vida de sus alumnos. Pero se toman múltiples variables, entre ellas la disminución del índice de repetición, y nos llevó siempre en la historia a una cuestión muy dantesca. Cuando tú mejorabas la condición de la escuela, cuando los niños mejoraban aprendizajes y cuando la acción del equipo escolar tenía éxito, perdían la condición de aprender. O sea, era como el premio castigo, sí, a la mejora. Y este año es año de recategorización. Las administraciones anteriores, que tenían el mismo sistema de escuela Aprender, tenían un aspecto, diríamos, contemplativo del derecho docente. Cuando una escuela dejaba de ser Aprender y pasaba a otra categoría, vuelvo a decir que no es anual, es cada periodo de años, le permitían una reparación a los docentes, no a la escuela seguía perdiendo todo, ¿no? Pero a los docentes los reparaban porque estaban en una escuela con un salario compensado, en cierta forma, ¿verdad? Claro. El acto reparatorio era permitirles, previo a los grandes movimientos de maestros que se realizan en diciembre, que nosotros llamamos actos de traslados departamental e interdepartamental, donde este año hay 2.000 maestros inscritos para el acto interdepartamental, para darles una idea, donde los maestros tenemos derecho a, los maestros efectivos, ¿verdad?, tenemos derecho a mover nuestros cargos de acuerdo a localización geográfica, bueno, se dan cambios de domicilio, se dan situaciones que tienen que ver también con aspirar dentro de escuelas de educación común a otras modalidades de escuela, tiempo completo, tiempo extendido, aprender. Bueno, previo a esos actos generales donde yo voy por un interés personal, no por ser lesionado, había un acto reparatorio llamado traslados especiales, que era justamente para todos aquellos docentes que por razones no imputables a sí mismos habían sido lesionados en relación con la categoría o tipo de escuela en la que se encontraban. Sí. Voy a poner un ejemplo. Las escuelas habilitadas de práctica, que son del área de educación común, son transitoriamente de práctica. Uno puede no querer estar en la escuela de práctica, ¿verdad? Sí. Cuando se pasan a escuelas de práctica, que además requiere un concurso específico, hay que reparar a esa gente porque pierde la característica de la escuela y pierde su radicación de cargo. Eso se usa como un mecanismo reparatorio cuando el sistema, por reajustes o reestructuras, modifica los derechos de las personas. En este caso, las administraciones anteriores siempre reconocieron que era una situación de lesión y los habilitaron a los maestros de escuelas a aprender que pasaban a educación común a inscribirse en esos traslados especiales y a optar por escuelas de qué tipo, por escuelas a aprender, o sea, de características similar a la que tenían. Esta administración recorta ese derecho y les niega la posibilidad de pasar por un acto reparatorio de traslado especial y simplemente les dice, bueno, si ustedes quieren moverse, vayan al traslado de educación común. Y lo hace con el argumento de que las escuelas a aprender son escuelas de educación común, sí, claro, las de tiempo completo, las de tiempo extendido también, porque la educación común presenta diferentes categorías de escuela, obvio, y lo hace con el argumento de que las salas por las cuales se compensa no tienen un carácter prescriptivo. Bueno, no lo tendrán, pero están regularmente y mensualmente incorporadas al salario y quien elige escuela aprender participa de las actividades de sala. Pero además tiene un antecedente de una administración anterior que reconocía el derecho. Bueno, se trata esto no de un recorte económico, sino de un recorte de derechos. Y frente a este recorte de derechos, que debemos decir que además a nosotros nos lo confirmaron la semana pasada, la Federación Uruguaya de Magisterio había tenido bipartita de no ADEMO Montevideo, ¿verdad? La Federación, bipartita con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, justamente por este tema. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria se había mostrado inamovible en la situación y a nosotros nos parece que más allá de que estos traslados especiales son mañana, claro, más allá del hecho de que vamos a hacer todos los esfuerzos porque la administración cambie el rumbo, pero aun cuando no lo cambie, merece ser dicho, denunciado y defendido nuestros colegas con ahínco, porque muchas veces se habla o se focaliza en los recortes materiales, que sí existieron. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, en maestros comunitarios se les recortó un mes de salario. Ellos tenían una percepción salarial de 11 meses y se les pasó a dejar una percepción salarial de 10. También la federación intentó negociar y también la negociación fue un infortunio, pero independientemente de eso hay que seguir señalándolo. Sí, hay recortes materiales, pero hay también recortes en el plano de los derechos, y los recortes en el plano de los derechos en primaria parecen estar más a la vista que los recortes materiales en cargo, donde puedo señalar este recorte salarial de un mes a miles de maestros en todo el país con categoría maestro comunitario, que es una función, no se le recorta el salario entero, sino el dinero correspondiente a la función. Puede haber recortes de cargos también en el campo de dinamizadores o de informática, que no son recortes, diríamos, en números abrumadores, pero sí los existen, racionalizaciones, diríamos, pero nadie debe omitir el recorte en materia de derechos, y este es uno. Claro, claro. ¿Cómo sigue esto, Daisy? Ahora ustedes, ¿qué medidas pueden tomar? ¿Cómo sigue para esta situación? Bueno, mira, nosotros la primera etapa que hacemos es la que se hace siempre. Estamos denunciando públicamente el hecho. Sí. Seguramente si tú nos preguntas por medidas de fondo en el mes de diciembre, en una situación donde este hecho se suma a otros, es improbable que te digamos que va a haber una gran movilización de masas con paralización, ese tipo de cosas está descartado en este momento, pero sí lo que es la denuncia y la presencia pública. Y bueno, yo diría que nunca es bueno cuando en un pizarrón tú vas sumando hechos, ¿eh? Claro. Tienes una situación de que a este le sacas un mes de sueldo y pones el signo de más, y a este le negaste el traslado y pones un signo de más, y pusiste a 2.000 directores a concursar en diciembre, están concursando ahora, 2.000 personas en todo el país, no es visto. Sí. Entonces, como le pones el signo de más, porque tenías además que tratar de poner tribunales como se pusiera y horarios como se pusiera, y fue una carrera enloquecida, se violenta a todo el mundo, entonces le pones el signo de más. Pero como tenés 2.000 concursantes en este momento, al 15 de diciembre, donde muchísimos de ellos ejercen el cargo de dirección, entonces son los que cierran las escuelas, entonces ponele el signo de más porque tuviste que poner la extensión de cursos de trabajo administrativo de los docentes hasta el 28 de diciembre. Entonces le pones además el signo de más porque dijiste que eso estaba vinculado al aprendizaje de los niños, y en realidad puede estar vinculado a un problema administrativo de un error en la fecha de la ubicación de los directores. Y por más que la ciudadanía, esta última parte, ni siquiera pueda analizarla porque carece de la información, para adentro es un signo de más, porque todos lo sabemos. Entonces tú sigues poniendo signos de más, y cuando tú pones signos de más en la realidad, en algún momento esos signos se suman y la gente evalúa y adopta decisiones acordes. Bien. Daisy, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy estimada? Bien, ¿y vos? Muy bien, colega, muy bien. Bueno, esto los agarra más en diciembre, ya estamos en el mes final. Va a ser un mes largo de todas maneras, porque las clases terminan por allá por el 23, ¿no? De diciembre. Sí, el 28 los maestros. Y el 28 los maestros que siguen. La causa para algunos de nosotros, para algunos, sí, es este error en la ubicación de los concursos de directores. Claro, claro. Pero debo agregarte, para que sigan poniendo los signos de más, que hay muchos directores hoy que quieren rendir partidas y demás, y es todo por agenda, ¿verdad? No hay lugar en la agenda en noviembre y en diciembre. Ahora, la próxima pregunta que le vamos a hacer a la dirección general es: ¿cómo piensa que si el director no tiene horas para rendir en noviembre y diciembre va a rendirle algo? Claro. Pero, ¿y qué prevén literal, ellos? Ellos dijeron, quejas de compañeros, estoy pidiendo horas, me dicen no hay horas en noviembre y diciembre, ¿qué quiere esta gente? ¿Que sea en enero? Claro. Esto es lo que están planteando muchos directores. Entonces, hay un panorama interno de delimitante de derechos y de disfuncionalidad, sí, que la ciudadanía no advierte, no tiene por qué advertirlo, no es culpa de la ciudadanía no advertirlo. Claro, claro. Es que hay muchas cosas, y todos los que trabajamos lo sabemos, toda la audiencia que está escuchando sabe que muchas cosas a veces en su mundo laboral, en el cotidiano de todos los días, no tienen trascendencia pública, pero el trabajador las vive. Sí, sí. Les digo algo, para mí, no sé, respaldado además por la FUN, en la última mesa del sábado, es una cuestión sin palabras. Los auxiliares de escuela, sí, se les preguntó si tenían interés de trabajar el día domingo en la elección que se realizó de BPS. Ah, sí. Bueno, esto es precarización laboral. No estaba definido si se les pagaba, si no se les pagaba, si les compensaba el día o si no se les compensaba. Se les contestó la voluntad suponiendo que se les iba a pagar. Suponiendo. Y hubo gente que dio su nombre, su cédula y su ficha de cobro, y a la 1:00 p.m. del viernes previo sale la comunicación de que no se les paga, se les dan días, preferentemente en día hábil que no forme parte del calendario. Claro. O sea, se lo dan en enero. Sí, sí. Y estamos hablando del salario. Pero ¿cómo tú vas a decirle a alguien si quiere trabajar en algo sin expresarle las condiciones de trabajo? Sí, que si no le vas a pagar, lo primero que tenés que decirle. Pero tenés que decir, mire, yo vengo el domingo, sí, pero dígame cuáles son las condiciones laborales. Porque no es un problema, no estaban convocados por la Corte, ¿verdad? Los, claro. La Corte es aparte. Ahí vas como ciudadano, tenés que ir a integrar las mesas y pronto, y están, sí, sí, las compensaciones establecidas. No eran auxiliares de escuela para estar en la escuela, para abrir la puerta, para atender problemas que surgieran en el día. Y no le, pero esto no se vio ni en el siglo XIX. Es una cuestión donde tú miras y ves que hay un proceso muy persistente, sí, de precarización laboral. Sí, sí. Y en un mes en el que tienen que estar los maestros con el fin de curso, los niños, bueno, cómo les fue y cómo salen de este año, uh-huh, la fiesta de fin de año, el paseo para los de sexto, hay mil cosas en diciembre. Claro, pero todo está en medio de una situación de alta incertidumbre, laboral y profesional. Cuando yo te digo, tengo que rendir una partida de comedor, que no es broma, es dinero. Sí. Las partidas que yo rinda tienen que ser refrendadas por la Comisión de Fomento, estoy hablando de los directores, sí, digo yo en sentido genérico. Las partidas que rinda el director tienen que estar refrendadas por Comisión Fomento, los proveedores tienen que cobrar a tiempo, y tú le dices a alguien que no tienes hora ni en noviembre ni en diciembre, claro, ¿y qué le van a hacer? ¿Van a poner a todo el funcionariado no docente en enero? Porque enero además es el mes de las licencias, lo estableció la administración. ¿Quién va a estar para recibirle al director de escuela las boletas en enero? Bien. Daisy, te quería consultar qué pasa con los centros educativos, con referencia a los comedores, que en diciembre el servicio tercerizado no estaría funcionando. ¿Cómo es ese tema? Ese sistema, finalmente, bueno, ustedes saben que nosotros hicimos una fuerte movida allí, una carta de ADEMU firmada por cientos de personas, uh-huh, directores y maestros que se solidarizaron con los directores. Y el pago se va a hacer centralizado. Bien. Se contrata a la empresa, se llama a la empresa, pero se va a pagar desde la administración. O sea que va a estar cubierto con pago centralizado. Bien. Bueno, esa es una de los signos de más que logramos eliminar. Sí, claro. Uh-huh. Sabemos que estás con tiempo acotado. Sí, cualquier, sí, novedad. Estamos en contacto nuevamente. Como siempre, y agradecerles a ustedes las difusiones de los temas magisteriales, y señalar también que el día sábado la Mesa Nacional de la Federación Uruguaya de Magisterio reafirmó el reclamo en relación con este tema que nos aboca de Escuelas a Aprender también, o sea, aparte de ADEMU Montevideo, es un tema reafirmado por la Federación. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. No, hasta por la favor, un saludo a todos ustedes, y no los saludo por fin de año porque seguro nos vamos a volver. Estate a hablar. Segura que sí. Pasen, bueno, ustedes muy bien. Hasta, chao, la próxima. Adiós.